Muy buen día, querida audiencia. Qué gusto nuevamente poder saludarles en este nuevo episodio que más adelante pues estaremos dando a conocer el tema que estaremos tratando. Qué gusto que usted pueda escucharnos desde la comodidad quizá de su casa o en su trabajo o posiblemente en el auto. Pues para todos les deseamos un bendecido día. El día de hoy pues veremos un episodio muy interesante que nos lo han pedido también. Para ello, pues estamos hablando de lo que es el currículum, ¿verdad? Acá en nuestro país, en Guatemala. Y para ello, pues daremos a conocer algunas ideas principales respecto a lo que es la transformación curricular. Para ello, pues me presento. Yo pues soy estudiante de Universidad Panamericana. Mi nombre es Josué Daniel Andrés Galicia y estoy cursando, ¿verdad? El primer año de licenciatura y pues estamos en el curso de currículum. El objetivo de la grabación, pues de alguna manera, pues es dar a conocer las ideas principales sobre lo que es la transformación curricular. En total, pues estaré hablando sobre más o menos 15 ideas principales respecto a este tema. Para ello, pues vamos a dar una pequeña introducción. Quizás se preguntarán qué es la transformación curricular. Muy bien, entonces, transformación curricular es un área importante de la reforma educativa y consiste en la actualización y renovación técnica pedagógica de los enfoques, esquemas, métodos, contenidos y procedimientos didácticos de las diversas formas de prestación de servicios educativos y de la participación de todos los actores sociales. Muy bien, es para una manera introductoria. Ya entrando de lleno a lo que es nuestro tema central, estaremos tocando algunos puntos interesantes que tienen que ver con la transformación curricular. Para ello, pues tenemos como primera idea principal, tenemos la transformación curricular es uno de los componentes de la reforma educativa, nacida como consecuencia de los acuerdos de paz, la cual busca la innovación del sistema educativo para que responda a las necesidades, la realidad, características y aspiraciones de cada uno de los cuatro pueblos. Quizá usted se preguntará qué es la reforma educativa y eso nos lleva a la segunda idea principal. La reforma educativa es uno de los hechos más importantes de finales del siglo XX en la vida política, educativa y cultural de muchos países, no solamente en Guatemala, sino en otros países latinoamericanos. Es el resultado, pues, de un proceso generado por los profundos cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, científicos, entre otros, que se conocen como tendencias de reforma a nivel internacional. Todos estos cambios fueron el resultado de una presión social creciente que reveló el malestar de diversos grupos sociales al nivel nacional y también local, que comenzaron a cuestionar la legitimidad y eficacia del, en esos momentos, actual orden mundial. Muy bien, continuamos con la tercera idea. La transformación curricular incluye a los sujetos de forma activa en todo el sentido de la palabra. Entre ellos están los alumnos, padres de familia, docentes, los consejos de educación, administradores, la comunidad y los administradores escolares. Para ampliar un poquito más este tema, pues estaremos detallando un poco quiénes son estos que integran esta comunidad. Tenemos los estudiantes, se dice que ellos constituyen el centro del proceso educativo, se le percibe como el grupo de sujetos y agentes activos en su propia formación, además de verlos como personas que se despliegan como tales en todas las actividades. También tenemos a madres y padres de familia. Estos pues sabemos que son los primeros educadores y están directamente involucrados con la educación de sus hijos. Tenemos a los docentes, sabemos que su esfuerzo está encaminado a desarrollar los procesos más elevados del razonamiento y a orientar en la interiorización de los valores que permitan la convivencia armoniosa en una sociedad pluricultural. Tenemos los consejos de educación. Estos son organizaciones estructuradas que establecen la participación permanente de la sociedad civil en toma de decisiones sobre el conocimiento o consentimiento a la educación. Esto, pues, todo lo que te concierne a lo que es la educación. Está integrada por diversos sectores de la sociedad también. Tenemos los administradores educativos. Ellos, pues, juegan el papel de promotores de la transformación curricular. El interés y la actitud que poseen acerca del proceso influirá en el diagnóstico de necesidades de formación y actualización del diseño de los currículos locales y regionales y en su realización en el aula. Tenemos también la comunidad. Esta pues participa activamente en el fortalecimiento del proceso educativo por propiciar la relación de la comunidad con el centro educativo. Puede ser su idioma, puede ser su cultura, sus necesidades y sus costumbres. Esto quiere decir, en otras palabras, que promueven el acercamiento de la escuela a la vida. Y por último, tenemos los administradores escolares, que sus funciones están ligadas al mejoramiento de la calidad educativa y a impulsar la transformación curricular desde los procesos pedagógicos que facilitan. Como puede ver, en esto que hemos mencionado anteriormente, pues hemos hablado también sobre aproximadamente 6 puntos o 6 ideas principales también muy importantes que tienen que ver con la transformación curricular, ¿verdad? Con de tanto los estudiantes, padres, docentes, administradores y toda la comunidad, pues aportan y ayudan para que se haga de mejor manera. En el puesto 11, con la idea principal número 11, tenemos que también constituyen el centro del proceso educativo. Se le percibe como el grupo de sujetos y agentes activos en su propia formación, además de verlos como personas que se despliegan como tales en todas las actividades. En el punto número 12 también tenemos que la transformación curricular es parte importante del proceso de la reforma educativa. Permite crear las condiciones para lograr la participación y el compromiso de todos los sectores involucrados en mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Además, que también procura acercar la educación a la realidad nacional. Como punto número 13, también tenemos que la transformación curricular consiste en la actualización y la renovación técnica pedagógica de los enfoques, esquemas, métodos, contenidos y procedimientos didácticos de las diversas formas de prestación de servicios educativos y de la participación de todos los actores sociales. Número 14, también tenemos que entre otros de los aspectos que desarrolla se encuentran los siguientes: un paradigma educativo diferente, también que se centra en la persona humana, con una visión cultural y bilingüe. Una organización curricular del sistema educativo nacional por niveles, ciclos, grados y etapas, que es un punto muy importante. Algunos de los propósitos también de lo que es la transformación curricular, para ya ir finalizando, tenemos que fundamentalmente la transformación curricular propone el mejoramiento de la calidad de la educación y el respaldo de un currículum bien elaborado con participación de todas y todos los involucrados, así como la incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje de los aprendizajes teórico-prácticos para la vivencia informada, consciente y sensible, condiciones ineludibles del perfeccionamiento humano. En este caso, para ir concluyendo, tenemos una pequeña pregunta. ¿Qué propone entonces la transformación curricular? Pues a manera de conclusión, la transformación curricular propone el mejoramiento de la calidad educativa y el respaldo de un currículum elaborado con la participación de todos los involucrados. La incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje de los aprendizajes teóricos para la vivencia informada, consciente y sensible de las condiciones, ¿verdad?, humanas. Muy bien, de esta manera es como hemos finalizado este primer capítulo, este primer episodio respecto a lo que es currículum. Esperamos de que puedan seguirnos escuchando, ¿verdad? Primero Dios, nos estaremos escuchando y estaremos hablando en el próximo episodio un poquito más sobre este tema. Si usted puede compartir sus comentarios, sus sugerencias respecto a lo que usted piensa también acerca de este tema tan importante dentro de la educación de nuestro país, ¿verdad? También puede sugerirnos sobre qué es lo que quiere escuchar, si hay temas también que usted considera importantes que también usted quisiera profundizar y quisiera escuchar y aprender un poco más por eso. Entonces, en el siguiente episodio, pues continuaremos. Deseamos que pasen un feliz día y nuevamente la próxima semana, primero Dios, estaremos continuando con este tema muy importante. Que tengan un feliz día.